Arimari Peñi, Vive Nativa. Bueno, Vive Nativa es un espacio que hemos ido creando de a poco, valorando nuestra cultura y nuestro medio ambiente. De hecho, esos son los pilares fundamentales o los objetivos fundamentales de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Claro, está como aquí en Chile, no se puede vivir ni de medio ambiente ni de cultura. Tenemos tres áreas o herramientas de trabajo con las cuales podemos vivir y además hacer funcionar nuestro proyecto, ir en pos de nuestro proyecto. Uno es el tema de una ovejería que está bien trabajada, los hemos tratado de hacer lo mejor posible, trabajamos con perros de pastoreo. El otro es un vivero que trabaja con plantas ornamentales y nativas. Nosotros hace poco tenemos la resolución sanitaria para trabajar con nativos, pero desde bastantes años que tenemos ya el tema de la resolución sanitaria de especies arbustivas. Todo esto para jardín, básicamente. Y por lo cual nos hemos ido destacando de a poco es el tema turístico. La casa del árbol, los servicios, gastronomía. Tenemos un pequeño espacio ahí que habla un poco también de cultura, con libros, con escritores importantes como Elikura Chiwetalaf, Leonel Lieslaf, Jorge Teller. Y de esa forma vivimos, de esa forma funciona el proyecto. Siempre, obviamente, también tenemos un espacio que es, por la razón también que se desarrolló todo esto del tema de la cultura, que es un menoco, que antiguamente era visitado por algunas machis del sector y luego, no sé por qué razón, dejó de ser utilizado. Nosotros lo hemos ido destacando, valorando, cuidando el sotobosque, la calidad de este bosque. En el contexto también claramente de cultura, está socializado para algunas machis o la huentuchefe que buscan medicina, la huen, pero también para algunas personas que no necesariamente siendo machis o la huentuchefe requieren de medicina natural. Ese es un espacio que hemos cuidado mucho, que lo queremos mucho, y lo hemos respetado y hemos ido educando a mucha gente joven que ha venido, colegios, con respecto a eso. Eso le puedo contar, Peñi, con respecto a Vive Nativa. Siempre abierto, puertas abiertas.